día más, la misma movie de siempre, la misma movie de siempre. Ni un paso atrás, debo seguir adelante, la misma movie de siempre. Pero me siento cansado ya, es demasiado ya, no puedo quedarme callado ya, siento que voy a estallar. ¿Por qué nacimos? ¿Por qué? ¿A qué venimos? ¿A qué? Me lo pregunto mientras orino. Antes de irme al jale o a ver qué cocino, el refri vacío, me siento bien ruino. Chillan los intestinos y en mi chompa se forman remolinos. Hijos de puta cruzan mi camino, quieren mi dinero y el de mi vecino. Encabronado imagino el destino y como que surge un odio repentino. Cambio de tema, escuché el noticiero, me dice qué tema, que con medicina se arregla el problema. Nunca deja de chambear el sistema. Parece que todo va mal. Desde muy morro me dijo mi papá, duda de todo aprendí a preguntar. ¿Dónde chingaos vas a llegar? Si te da hueva leer y pensar. Corte al presente, pocos se atreven a actuar diferente. Ahora te venden que eres un héroe si todo te ofende. Felicidades blandengue, tú vive feliz. Te van a decir lo que quieras oír. Justicia social, qué lindo país. Derechos pa' todos, pa' ti, para mí. Viejas ideas en el barrio que tienen colas y cuernos. Disque revolucionarios con dinero del gobierno. Es más fácil que te engañen de nuevo que aceptes que has sido engañado. Es más fácil dejar que otro dirija tu vida y quedarse callado. Más de lo mismo, pero más caro. Las calles se llenaron de soldados. Sé lo que quiero, lo tengo claro. Más libertad, menos Estado. Parece que todo va mal. Bonita, variada y de buen gusto, aquí en su radio difusora predilecta, la de los éxitos.